Decidí hacer algo más profundo, no obsesionarme con la rima, sacar toda mi fuerza, sacar toda mi rabia, sacar toda mi vena, mis alegrías y mis penas, sacar mi don y mi potencia, entregarme al 100% sin reserva alguna, cazar si es que al aire cualquier oportunidad de demostrar mi valía cual celebridad, de esquivar con ingenio momentos de debilidad. Decidí no escribir por escribir, sentar la cabeza, currarme base y letra todo en una sola pieza, ser más receptor para poder ser más creador, utilizar mi nombre Willelo, rimar con este y aquel, con colegas y tipos que me chanan, que me caen bien. Ideas verdes hoy maduran en mi 100, sabes que siempre voy a 100. Si le vas y te lo quieres, es el juego, así te lo quieres. Nuestros sueños, solo por ser los primeros, apágalos, reconstrúyelos, alcánzalos, consíguelos. Es el juego, tú échale fuego, arde nuestros sueños, solo por ser los primeros, apágalos, reconstrúyelos, alcánzalos, consíguelos. Siempre estuve aquí, mas mi reflejo me costó ver, y fue crecer y mi alter ego nació de repente. Un tipo con una privilegiada mente, un tipo con suerte, un tipo fuerte al que no le importa hacerlo fácil. ¿De qué te sirve hacerlo difícil si no lo haces desde el interior? Ya que el exterior a veces resulta falso, busco la rima y no la encuentro, así pues descanso. Que la inspiración es paciencia, sin prisa pero sin pausa, esa es mi ciencia. Practícalo, óyeme, ensáyalo, cuando lo hayas ensayado entonces machácalo. No me vengas con esas de que te falta el calor del público, perro, mucho ladrar y poco morder. En el abismo solo te puedes joder a ti y perderás contra ti mismo. Es el juego, tú échale fuego, arde nuestros sueños, solo por ser los primeros, apágalos, reconstrúyelos, alcánzalos, consíguelos. Es el juego, tú échale fuego, arde nuestros sueños, solo por ser los primeros, apágalos, reconstrúyelos, alcánzalos, consíguelos. Dejemos de hablar de mí, dejemos de hablar de ti, hablemos de él, de cómo pone en venta su piel, de cómo consigue sobrevivir cada día, de cómo persigue sus sueños por cruel agonía. De cómo se parece a mí, de cómo se parece a ti, de cómo se parece a nosotros. Loco, consideramos siempre al otro. No sabemos que a nuestro ser para serlo le falta poco. Quiere dar, huílelo así te lo quiere dar, huílelo así te lo quiere.